Yo soy Omar Dávila y estamos escuchando las 20 mejores canciones de la semana según el Monitor Latino y mucho, mucho más. Les tengo una pregunta a ustedes, seguidores del Twitter. Ya los invité al mío, arroba Omar Dávila. Pero, ¿qué es lo que prefieren? Esta es la pregunta. Que cuando ustedes siguen a un artista en Twitter, sea el artista el que escribe los mensajes o sea la oficina que lo representa el que está escribiendo los mensajes. Yo creo que el Twitter es como que más personal, ¿no? Los dos reyes del Twitter son Ashton Kutcher y Britney Spears. Nada más que existe una gran diferencia entre ambos. Ashton Kutcher escribe diariamente todos los mensajes que tú ves en Twitter de él. Mientras que Britney Spears a lo mejor ni siquiera sabe qué es el Twitter, ya que una oficina, su oficina de representación, es la que escribe diariamente sus mensajes. ¿Tú qué prefieres? 12. Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a bordar las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. Nací de poco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando tu mirada en el firmamento? Estás temblando. A correr, vamos lejos, más allá de lo que creí. Si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que alguien me cerró y no busco más sentido a mi dolor. Mira, no me vuelvas. Estoy buscando tu mirada en el firmamento. Va temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora. Como tú sabes y me he dado cuenta ahora. Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento. Dime por favor, no me, no me vuelvas loco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando tu mirada en el firmamento? Cuando te encuentro, estaba sola. Escríbele a Omar. Visita www.omardavila.com.